Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast que se llama Rey Diego Fernando. Yo soy Donovan y aquí tenemos Vanessa. Hola, mucho gusto, yo soy Vanessa. Hoy vamos a tener una entrevista, los dos nos vamos a entrevistar sobre cómo fue nuestro viaje aprendiendo español y aprendiendo inglés. Bueno, el formato de nuestro podcast es así. Vamos a hablar en español sobre experiencias del aprendizaje del español y todo eso. Y después vamos a explicarles algunas cosas en inglés y las frases que suenan como raras o las palabras que usamos que son de Colombia o son complicadas. Vamos a explicarles cómo las usamos y todo eso. Entonces, empezamos. ¿Estamos listos? Listos. Bueno. Entonces, Vanessa, ¿cómo te sentiste la primera vez que entraste a los Estados Unidos? Bueno, la primera vez que entré a los Estados Unidos fue muy bonito porque pues fue la primera vez que yo vine aquí, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, pues eso fue muy interesante y obviamente porque también nosotros los hispanos siempre hemos querido, desde que somos pequeñitos, la mayoría, ir a otro país a conocer, a viajar como otra persona normal. Y pues cuando vine aquí, eso fue, como dije antes, bonito, pero también al mismo tiempo fue difícil, porque pues ahí digamos en el aeropuerto hablaban cosas así, pues en inglés obviamente, pero hablaban re rápido. Entonces yo trataba de entender, pero obviamente yo sabía que si me esforzaba no iba a entender igualmente, porque no sabía nada. Sí. ¿Y Entonces, estudiaste español antes de llegar aquí? Uy, antes, perdón, ¿estudiaste inglés? sí, yo estudiaba ya inglés, pero en el colegio, cuando era pequeñita, y pues sí, eso vamos a hablarlo más adelante, porque pues. ¿Y tú cómo te sentiste cuando entraste a Colombia por la primera vez? Uy, yo también estaba muy nervioso. Pensé que no tenía ni idea de la llegada, cómo iba a ser todo eso. Pensé que estudiaba duro, duro, pero en realidad, ya sabes que yo no estudiaba tan duro como pensé. Pero sí, estaba nervioso. Igualmente, iba a conocer a tu papá y tu familia también. Entonces, esa experiencia y la llegada es algo que vamos a hablar más tardecito, pero era una experiencia que me enseñó mucho. Esa experiencia en el aeropuerto me enseñó mucho y sí. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces, en una entrevista anterior, nos dijiste que tú pegaste papelitos a la pared para aprender nuevas palabras. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aprendí los papelitos? Pues la experiencia, o sea, ¿cómo aprendiste o dónde escuchaste para hacer eso? No, pues como lo había hecho en la entrevista anterior, pues con mi padrastro, él es estadounidense. Sí. Entonces, estábamos hablando un día, nos sentamos ahí a hablar y pues estábamos ahí estudiando también al mismo tiempo. Él me estaba ayudando con el inglés y pues me dio esa gran idea de empezar a pegar papelitos por toda la casa. Obviamente esos objetos de la casa uno no los usa a diario con las personas ni nada de eso. Pero igualmente es otra cosa, porque igualmente tú vives en tu casa y por ejemplo tu mamá te va a decir Vanessa o Juancho, ven ven, me traes, digamos, la escoba o algo así. Y entonces también son cosas que tú tienes que aprender, porque imagínate, ¿qué tal no aprenderse nada de eso? Sí, pues ya Porque me para hacerme imaginé. ese coso de color negro y es, digamos, un pocillo, y tú no sabes qué se llama un pocillo tampoco. Sí, entonces, pues las frases también. Hay que aprender las frases también, no solo Claro. los básicos o las palabras básicas. ¿Cómo aprendiste las frases o cómo construir una frase o las frases de una conversación, si me entiendes? Bueno, las frases y todo eso, pues eso yo ya lo, más o menos lo principal uno lo aprende en el colegio, como estaba diciendo antes. Entonces, pues yo como iba al colegio allá aprendía y entonces allá pues los profesores me enseñaban cómo aprender así, y más que todo yo tenía una profesora colombiana allá que me ayudó mucho, y amigos allá también que me ayudaron. Y como te digo, mi padrastro me ayudó mucho también con el inglés. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste más o menos? ¿Cuáles fueron los métodos más importantes para ti que te ayudaron mucho aprendiendo español? Bueno, antes de llegar a Colombia, usé algunos métodos. Escuché unos podcasts que se llama Spanish Obsessed y Notes in Spanish. Pero lo que pasa es que esos podcasts son de España. Y claro que nosotros vivimos en Colombia y tú vienes de Colombia y todo eso. Entonces yo quería escuchar un podcast que es de Sudamérica, o sea, Colombia, mejor dicho. Entonces, pero esos eran los podcasts que usé. Además, yo escuché música antes, como J Balvin, Nicky Jam, y ya sabes. Reggaetón. Sí, el reggaetón, pero antes de llegar a Colombia, realmente me doy cuenta ahorita que no usé muchos métodos. Pero después, cuando llegué a Colombia, ya sabes que miraba todas las telenovelas que habían, y de como La Esclava Blanca, Nice. sí, Rosario Tijeras, ¿qué más era? La niña. La Niña, o La Niña, y todas las telenovelas que Colombia tiene. Y la música sigue. ¿Qué más? Pues claro, hablando con tu familia, con tus tíos, con tu papá, con la familia de tu papá, con los niños. Y ahí más o menos, viviendo allá en Colombia, me mejoraba mi español. Entonces, eso fue. Es algo que es difícil para explicar, ya sabes. Claro. Es que cada día, uno se siente mal, uno se siente que no está aprendiendo, que las palabras se fueran pues para allá, que pues para dónde, quién sabe. Claro, sí, es verdad. Pero después de un tiempo, después de 2 o 3 o 4 meses, uno mira atrás y se da Ya hay cuenta. muchas diferencias. Sí, se da cuenta que, bueno, hoy aprendí todo esto. No lo puedo creer. Entonces, eso es como me fue, eso es como se fue, eso es como se fue a uno. Claro, eso es verdad. Eso ya uno como que mira atrás y como que uno se sorprende de uno mismo. Uno dice, uy, yo hice todo eso. Sí, pero Entonces está bien. ahora entiendo que eres fluente en inglés, pero aún hay algo que te fastidia. Pues yo siempre he dicho que uno no, cuando está aprendiendo una lengua, un idioma, uno no aprende totalmente ese idioma, Claro. obviamente. Entonces, pues bueno, lo que me fastidia ahoritica o que me molesta a veces y que me hace pasar vergüenzas es mi acento. Mi acento, porque mi acento todavía es colombiano, es como un mix entre colombiano e italiano, los dos. Entonces a veces yo trato como de ser, como de mejorar El la acento, voz, sí, el acento el colombiano. acento, el sonido de una palabra. Pero lo que hago es empeorar las cosas porque la gente me pregunta qué dijo, qué está diciendo, qué está tratando de decir. Sí. Entonces, por eso yo, es eso lo que me fastidia en este momento. Sí, en Solo mi inglés. acento, en inglés, Ay, obvio. sí. Eso me fastidia, sí. ¿Y a ti qué te fastidia cuando hablas español? Pues también el acento. Ya sabes que yo puedo hablar de muchos acentos de Colombia. A veces yo hablo como un paisa. Yo hablo como si fuera de Bogotá, de Cali, de Medellín, y a veces de la Ciudad de México. De todo, Sí, de todo un todo, ¿eh? poquito. Sí, todo es una broma. Pero las personas me dicen que ahora casi no tengo acento. No, es verdad, tú no tienes que hacer acento, o sea, se te entiende todo. Sí, pero a veces me pasa que algunas palabras que no puedo decir, que no puedo decir, como raro. Raro no es como con un R. A veces cuando Sí, estoy pero que hablando. tienen dos R's. dos R diferentes. La Por eso. primera es con R y la segunda es con R. Por eso. Entonces, eso es lo que me fastidia. Y a veces, bueno, no, yo no puedo decir algunas palabras, pero yo quiero hacerte una pregunta Dime. del acento, de la mezcla del acento de italiano y colombiano. Cuando te escucho en español, yo no escucho ningún acento italiano cuando estás. ¿Por qué es así? Yo creo que depende de la persona con la que esté hablando, porque a veces ellos, tú sabes cuando tú creces con una persona y tú sabes como el tono, el sonido y como el sabor de la voz que tiene esa persona y tú tratas como de hablar como ella, como para comunicarte mejor. Sí, Así me claro. pasa, entonces pues obviamente si yo estoy en mi país, estoy con mi gente, con mi familia, con mis amigos, con los que crecí más o menos. O con los que estuve la mitad de mi vida. Entonces, pues tú empiezas a escuchar cómo hablan ellos y tú repites lo mismo. Sí, te recuerda cómo hablar. Sí, te acuerdas cómo hablabas antes, más que todo si antes yo había estado en Italia, ¿no? Sí. Entonces, si vuelvo a ese país, obviamente escuchar me hace hablar igual. Entonces, Sí. por eso yo creo que tú no escuchas mi acento italiano. Sí, pero lo que pasa es que eso nos pasa, porque cuando yo estoy contigo, yo hablo, nosotros hablamos casi igual, ¿sí? Sí. Pero cuando estamos en Colombia, hablamos como si fuéramos de Bogotá. Y cuando estoy mirando mis telenovelas y la gente de Medellín, yo como no sé, Hablas de todo. sí, sí, yo hablo como si fuera de Medellín. Y cuando yo estoy viendo narcos, algo así, la gente de Cali o los caballeros de Cali, yo hablo como ellos, en broma, claro, los de Medellín y Cali y todo eso. Pero ahora estoy viendo un telenovela que se llama aquí Club de Cuervos. Y yo estoy como burlando de ellos porque, bueno, Tú te burlas, pero al mismo tiempo me hablas igual a ellos. sí, por eso, pero es que nosotros hacemos lo mismo, la misma cosa, la misma vaina. Vaina, igualitico. Bueno, yo tengo una pregunta para ti ahora. Bueno. Este es mi turno. ¿Qué opinas de los acentos? ¿Tú crees que alguien debería hablar con el acento suyo o conseguir el acento del idioma que está hablando? ¿Qué crees? Uy. Bueno, pues hay dos lados de este argumento. En este lado, en un lado, tenemos un argumento que dice, la gente necesita aprender el idioma, la gramática, el vocabulario y todos los aspectos del español antes de debería preocuparse con el acento. Y al otro lado, la gente dice, mejorar su acento al nivel principal es una parte del proceso del aprendizaje de un idioma. Entonces, ¿en cuál lado me paro yo? Pues los dos. Y es que el camino que tomé al principio era lo primero. Y me preocupé de dominar el idioma. Y después concentré en el acento. Pero lo que quería, pues que yo hiciera antes, era que mejorar mi acento cuando estaba aprendiendo cómo hablar. Entonces, las dos cosas, al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué digo eso? Es porque ahora que yo puedo hablar español y con fluidez más o menos, Sí. estoy tratando de reaprender cómo hablar y la pronunciación y de las palabras y todo eso, porque yo aprendí las palabras sin la pronunciación correcta. Entonces yo necesito reaprender cómo hablar y cómo formar las palabras con mi lengua y todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces, si lo hubiera hecho antes, yo no No necesitaría. estarías reaprendiendo ahorita. Sí, por eso. Entonces estoy perdiendo el tiempo, si me entiendes, porque yo Sí. estoy aprendiendo las palabras y otra vez estoy aprendiendo las palabras. Entonces, básicamente, tú estás estudiando más profundamente que antes. Sí, por O sea, eso. tú ahorita sabes ya súper bien el español porque yo tú te escuchamos. Pero ahorita te quieres focalizar en cosas que antes no habías puesto cuidado. Sí, y te acuerdas cuando tu tía me habló, o pues me hablaba, y bueno, y te le hablaba también, y ella no me podía entender porque mi acento era tan duro, Fuerte. sí, tan fuerte, tan americano, que ella no me podía entender. Entonces, por eso es porque el acento es tan importante, porque los nativos no están acostumbrados a oír un acento de algunas personas. En inglés estamos acostumbrados a oír la gente que habla otro idioma, algo así, porque todo el mundo habla inglés, es un idioma mundial. Entonces, alguien puede hablar, un latino puede hablar inglés, bueno, le podemos entender. De Inglaterra, bueno, le podemos entender. De cualquier de Francia, le podemos entender porque todo el mundo habla inglés, pero el español no es así. Y al menos en Colombia, casi nadie habla inglés. O sea, en la mayoría de partes de Colombia, casi nadie habla inglés. Entonces, un acento de los Estados Unidos suena como raro. Claro. Entonces, inglés y un acento de aquí suena raro. Entonces, por eso, si quiero que me entienda, necesito hablar con un acento así, más o menos. Claro, sí tienes razón. Entonces, Vanessa, cuando tu novio o alguien te corrige, ¿cómo te sientes? Bueno, cuando mi novio o cuando alguna persona me corrige, pues yo normalmente, pues depende de cómo me sienta. Porque si me corrige él, es diferente porque él me está ayudando. Pero hay otras personas que lo hacen aposta Sí. y ellos como que lo hacen, lo quieren hacer sentir mal a uno. Sí, Pero sí. eso depende también de uno personalmente, si uno se quiere sentir mal o hacerse pisar de la persona, ¿sí entiendes? Sí, claro, es como, ay, yo quiero, no sé, hacerle daño, o sea, ay, Sí. bueno, yo quiero ir a la piscina. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijiste? Yo quiero ir a la piscina. Y ellos Ay, ¿qué? entendieron. Sí, por eso, es como, no, no, se dice, yo quiero ir a la piscina, como, uy, ok, ¿por qué me dice eso así? Entonces por eso te estoy diciendo, yo sé que cuando mi novio me pregunta eso, él lo hace para ayudarme, entonces pues no me siento mal. Antes me gusta que él me corrija porque así yo aprendo cómo pronunciar, porque la mayor parte de veces me dice para la pronunciación y ya me siento bien. ¿Tú cómo te sientes cuando yo o otras personas te... Sí, es que ya sabes que yo tengo un orgullo y todo eso. Entonces necesitaba acostumbrarme que alguien me corría. Era una cosa que me molestaba. Porque tenía un orgullo, pero ahora es como, bueno, esa es la corrección, entonces tómalo, Donovan, tómalo y de una vez, si lo aprendo, entonces no me corrige, ¿sí me entiendes? Claro. Por eso, entonces apréndelo rápido y Y nadie te va a decir nada. bueno, eso es como superé mi orgullo. Bueno, si quiere que, Donovan, si quiere que no, si alguien no te corrige, entonces apréndelo de una vez. Y una vez, mejora tu acento y todo eso. Y supéralo. Y ya. Supéralo. Supéralo. Ahí salió el acentico. Sí, por De eso. paz. Pues sí, pero entonces eso fue lo que te iba a decir. Yo te tengo una última pregunta. ¿Tú cuáles consejos tienes sobre los sentimientos, los pensamientos del aprendizaje de idiomas? No métodos o nada de eso. Los sentimientos. Bueno, en este camino vas a sentir como si estuvieras en una montaña de rusa. Vas a Ah, en una sentir montaña rusa, esas que es refieres. con muchas tristezas o mejor dicho, vergüenzas, pero muchas felicidades, muchas vergüenzas, muchos errores y todo eso. Es un camino y no va a ser derecho. Y por eso yo sé que estoy diciendo algunas cosas que no se suenan bien, pero es que los sentimientos se vienen, se van. Sí, eso también me pasó a mí. Algunas veces, digamos, como la vergüenza que estabas hablando en este momento. Yo digo que a veces estás ahí con la persona y te da pena, te da vergüenza hablar con esa persona porque no sabes cómo decir una palabra. Sí. Entonces, pero eso es como tú estabas diciendo, que el sentimiento viene y se va. Entonces la vergüenza llega y después de que ya dices la palabra, ya como que ya lo dije, ya no puedo hacer nada más. Sí, por eso. Entonces, pues ahí No, toca aguantarme. la única que queda es que aprendo, ¿no? Es que ya le dije esa palabra, esa frase, lo que sea. Bueno, eso me queda. Eso queda y lo único que me queda es el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles consejos tienes sobre los pensamientos tú? Bueno, pues algunos consejos que yo tengo es que si tú de verdad quieres una cosa, tú puedes lograrlo, puedes seguir haciendo estas cosas y no dejarlo así como habíamos hablado anteriormente, que si tienes un sueño, no lo dejes por allá, ahí, por toda la vida, no. Haz de todo para ir a lograrlo. Y si tu sueño es aprender un idioma, pues haz de todo para poderlo aprender y que ese sueño se vuelva realidad. Y pues que aprender un idioma es una cosa muy bonita porque aprendes el idioma más que todo, la cultura, la gente y muchas cosas diferentes a tu propio país, a tus propias personas, gente y todo eso. Entonces, pues eso es muy bonito. Sí, suena y no haces nada para lograrlo, es un pecado. Eso es lo que digo yo. Claro, eso es así. Y bueno. Bueno, esto fue todo por hoy, muchachos. Gracias muchísimas, gracias por habernos escuchado, por haber tenido la paciencia y los minutos, y habernos dado unos minutos para escuchar nuestra entrevista. Y espero que sigan focalizados y entonizados en nuestro programa El Rey Diego Fernando. Síganos por favor en Twitter, @elreydf, en Facebook, facebook.com/elreydiegofernando. Y suscríbete por email @elreydiegofernando.blogspot.com. Espero que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Chao pues. Bueno, gracias, parceros. Chao, pues. Okay, so this is the part of the podcast where we explain some of the phrases or words that were maybe a little more advanced, or the phrases or words that are from Colombia that if you're studying, you might not come across in your textbooks or anything like that. So, Vanessa, we're still here with Vanessa, who is straight from Colombia. And Vanessa, at one point, we both said the verb fastidiar. What does that mean exactly? Alright, so fastidiar means like when somebody is bothering you or annoying you. So fastidiar, if somebody says que fastidio, it's like you are bothering me or you are annoying me. That's what Exactly. it means. Okay, so like te molesta. Yes, that's the same thing. Okay, perfect. So you would say that fastidiar or que fastidio is Colombian? Yeah, pretty much, because like I have friends from Puerto Rico, from Mexico and other places, and whenever I used to say like que fastidio, they wouldn't understand me. Like I had to explain that to them and be like, oh, this means this, da da da, and all the same. Okay. And then at one point I said, estamos listos. So I know that listos means clever or maybe even genius in Spanish. But I know in Colombia when we say estamos listos or listo, it usually means ready. So are we ready? Estamos listos. Are we ready? And I know I've heard this in Argentina as well. So generally, estamos listos usually means I'm ready. Would you agree? Yes. Okay, perfect. So at another point, you say, las personas me hablaban re rápido. Now, I know that words like reaprender, like I said earlier, means to relearn. But does that mean to be re fast? What does re rápido mean? Re means like super fast. Re rápido is super fast. But that's something I say, like right now in Colombia, they don't use it too much or that much because that's like an old thing that people used to say like years ago. Exactly. So, Yeah, what I'm saying because is I know like, your family uses these words, and you know, of course, your family is they're older, your aunts, uncles, and everything. So when we went back there, we learned a lot of the older slang, re grande, re rápido. So it's from back there, but. Yeah, even right now that we went over there, I learned like a lot of things. So yeah, re Okay. rápido means like super. Okay. So that's the main thing. That's more of the older slang. Re rápido, re grande. Everything like that. And I know this one's a little more, you might find in your textbooks here in the United States, but colegio. I know here when I was learning Spanish, say back in high school and middle school, we would say la escuela. Yeah. What's the difference in between la escuela and colegio? And like, is colegio used in South America? Is la escuela used in Spain? Do you know do you know if they use escuela in Colombia? They do, but not too much, you know what I'm saying? Mm-hmm. It's more formal, right? Yeah. Because I've seen, like, La Escuela San Diego, La Escuela Diego Colón. Or el colegio. Like, it was el colegio. It was el colegio. In Colombia, we always say colegio. But, like, outside of Colombia, like, in other countries or Hispanic countries, they say La Escuela. Mm-hmm. Because, like, for example, Puerto Ricans, mm-hmm. They say la escuela all the time. Okay. Because they're, like, next to America or United States, you know? Yeah, exactly. So they say school, and escuela sounds just like school, kind of. Mm-hmm. So that's why they use it. Okay. So that's what my friend told me. Okay, perfect. And your friend that's Puerto Rican? Okay. Yes. Perfect. All right, so those were just some of the words that we used. This podcast, there was a lot of basic words that we used and a lot of basic phrases. As we continue, we'll start using more Colombian phrases, more Colombian slang, as well as more advanced words that, of course, we know and how we converse between each other. Thank you again. Please subscribe on Twitter at ElReyDF and on Facebook, facebook.com/ElReyDiegoFernando. And then also subscribe through email at the website, ElReyDiegoFernando.blogspot.com. Thank you y chao. Chao.